aire. Yo soy el hijo prodigio del dios de los carnavales y aprovecho la ocasión para saludar a mi madre y aprovecho la ocasión para saludar a mi madre. Poco a poco fui creciendo y así me fui haciendo grande, al son del bombo y platillo, levita y un corterrante, barrio esquina de almacén y amigos atorrantes, barrio esquina de almacén y amigos atorrantes. Ideales de cartón, que tu vida sea impotencable, que así sea.